Los embotelladores de los productos Canada Dry en la República presentan... ¡Revéntese! Hoy todos los jueves a esta misma hora presentamos a su gentil atención una refrescante media hora de música y alegría con la nueva serie de superproducciones musicales Canada Dry. Y para superproducir, amigos, una deliciosa superproductora. Aquí está. Aquí la que mando soy yo. Maricruz Olivier. Con ella, que es guapa y dulce, dos elementos del sexo horrible que ofician de secretarios ejecutivos, Raúl Astor y Rubén Cepeda Novelo. Ah, Rubén, usted me cae gordo. Usted es gordo, nada más. Y para superproducir musicalmente la calidad estelar de Nicolás Urselay, Marga Yergo, Las Tres Conchitas y Flavio. Y rodeándonos sincopadamente, la gran orquesta Canada Dry que dirige Chucho Ferrer. A todos, alegres consumidores de... Ginger Ale, Canada Dry. Loop Soda, Canada Dry. Kinac, Canada Dry. Spur Cola, Canada Dry. Que marchan siempre adelante para deleitarle a usted. Una familia de calidad para toda la familia. La familia Canada Dry. Señorita Maricruz. Señorita Maricruz. Señorita Maricruz. Señorita Maricruz. ¿No la puede dejar en paz un momento? Mire, señor Astor, todo tiene un límite aquí, a ver, ¿no? Vamos a delimitar de una buena vez responsabilidades. Ajá. Ella manda. Sí. Yo obedezco. Ajá. Y usted como el chino nada más mil y mil, ¿eh? Por favor. Sí. Sépase una cosa, muchacho. La señorita Maricruz está ocupada en este momento leyendo un verso mío dedicado a ella. ¡Ja! Un verso. Se estará riendo. Ya pobre de ti, Cepeda Novelo, pobre de ti. Estará suspirando románticamente. Mm. Balbuceando mi nombre suavemente, delicadamente. ¡Astor! ¿Se puede saber qué significa esto? ¿Cómo le va, Maricruz? Está usted muy guapa. Gracias. ¿Y qué me contesta, Astor? Es un verso para usted. ¿Todavía se atreve a decirme que es para mí? No le haga caso, Maricruz. Está usted muy guapa. Ese es el peor insulto que he recibido en mi vida. Señorita Maricruz, le juro que yo créame que... Nada, Astor, está loco. Maricruz, está usted muy guapa. ¡Basta ya! ¡Solo un par de... ¡No! Hay censura, no lo diga. Ay. Yo creía que usted era un caballero, señor Astor. Desde que me junto con Cepeda Novelo he cambiado mucho. Señor Rubén. Diga. Oiga esto. Mire cómo termina el delicado verso que el señor Astor me dedicó. Quiero adorarte y tú no me dejas. Quiero quererte y siempre te quejas. Bárbaro. Ay, amor, vivo sufriendo y muero queriendo. Cuando te vas, mi alma queda hueca. Cuando regresas, te noto chueca. Oiga, pero... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No, solamente así se te ocurre eso, hombre, cabrón. Pero cómo no, un momentito, voy un momentito a ver si ya llegó la gente para el ensayo, con permiso. Ya sé, Maricruz, alguno cambió el final de mi verso y yo sospecho quién es, seguro. Ese envidioso no puede aguantar su preferencia por mí. Yo no tengo preferencia por usted. No soporta que usted me distinga. Yo no lo distingo. Se vuelve loco cada vez que usted me sonríe. Yo no le sonrío. Estamos de acuerdo en todo, ¿eh? Nunca voy a poder estar de acuerdo con usted. Haga el favor. Vaya idea que todo esté en orden. Quiero comenzar a ensayar enseguida. Usted manda y yo obedezco. ¿Y por qué no va? No me mandó todavía. ¡Vaya! Yo ¿verdad? Lo corrió. Qué suerte que corrió a este astro, ¿verdad? Estaba molestando, ¿no es cierto, Maricruz? Lo único que me molesta es que ustedes discuten todo el día y no trabajan. ¿Está lista nuestra superproducción? Todo está en orden. Solo falta que usted nos mande comenzar. ¡Comiencen! Oh, está bien, perfecto. Primero, presentación de Nicolás Uzelay. ¡Astor! Ah, usted. Grita así para que crea que ella me manda, ¿no? No. Mire, mire, mire. Vamos a comenzar con la presentación de Nicolás Uzelay. Usted comienza, Astor. Ok, gracias. Oiga. ¿Sabe una cosa? ¿Qué pasa? Pues me habían comentado su parecido con un astro del cine, pero... No, no, la verdad es que hasta hoy lo noté. Marlon Brando, ¿no? No, el monstruo de la Laguna Negra. ¿Cómo el monstruo? Sí, señor. ¡Ya están discutiendo otra vez! Bueno, ¿pero qué pasa ahora? Sí, pero me dijo que yo soy el monstruo de la Laguna Negra. ¿Y qué? ¿Qué? Yo me quiero ir a Buenos Aires, yo no quiero... ¡Astor! Venga para acá. ¿Qué quiere? Quiero repasar la presentación de Nicolás Uzelay. ¡Obedezca a su productora! Sí. Moto de la Laguna. ¡Nico! ¡Nico! ¿Qué pasa? Ponte cerca de aquel micrófono que te toca a ti. Oye, Astor, espero que me hagas una presentación muy buena, ¿no? Ni que fueras Pedro Vargas. Pero está bien. Señoras y señores, nuestra superproducción estelar se engalana con el arte maravilloso de la voz del sureste, Nicolás Uzelay, quien canta como solo él sabe hacerlo, el ay, ay, ay de Pérez Freire. Oye, muchas gracias, Astor. ¿Cómo? Pues muchas gracias, hermano. ¿Cómo? Qué gracias, bien me anunciaste. Gracias, gracias, nada de gracias, son 20 pesos. Bueno, luego te los doy. Asómate a la ventana, ay, ay, ay, paloma del alma mía. Asómate a la ventana, ay, ay, ay, paloma del alma mía. Alma mía, que ya la aurora temprana nos viene a anunciar el día, que ya la aurora temprana ya como un niño, pero nunca se lo digas, engañalo como ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Por su rico, vivo y costillante burbujeo, por su exótico sabor de jengibre y por su alegre y musical vitalidad, Canada Dry Ginger Ale ha merecido el título de champán de los Ginger Ale. Para quienes gustan suavizar el sabor de su bebida y darle un exótico sabor semidulce, Canada Dry Ginger Ale es la liga ideal para la bebida preferida que hace más largo su trago y más grato su placer con su vivo y chispeante burbujeo. Como refresco, a los niños les encanta y las mamás lo prefieren porque Canada Dry Ginger Ale es de indiscutible pureza. Por eso los niños pueden tomar cuanto quieran. Canada Dry Ginger Ale tiene la calidad y la pureza insustituibles que son garantía de Canada Dry. Con Canada Dry, con Canada Dry, con Canada Dry.